traición del destino. Pero así le sucedió, se convirtió en un bandido que a la región azoró. Abandonó hasta su esposa, que a su hijo no conoció. Así pasaron los años y el joven no se enteró que su padre era un bandido, su madre se lo ocultó. El día que ella falleciera, un crucifijo le dio. Un día que asaltaba un rancho, un joven se distinguió, defendiendo con coraje las tierras de su patrón. Quedando muy mal herido, el bandido lo venció. Matarlo. El joven le suplicó, la cruz que llevo en mi pecho no me la robe, señor. Es recuerdo de mi madre que antes de morir me dio. Al ver la cruz que colgaba del pecho se estremeció. Era la misma que un había dado a su esposa como una prueba de amor. Con lágrimas en los ojos, el bandido lo